Adolfo Millapur, el nuevo diputado para Imperial, Carahue, Saavedra, Teodoro, Cholchol, Freire y Pitrufquén. Millapur, su nuevo diputado. Adolfo Millapur, diputado Fuerza de la Tierra, llevaremos la voz de una región entera, fuera de las fronteras, poniendo a nuestro pueblo en movimiento, tomando de la naturaleza sin hipotecar nuestras riquezas. Ahora es el momento, Millapur, Fuerza de la Tierra. Efectivamente, este es el sentimiento que tiene este candidato a diputado, que va por la lista del Partido Humanista, a quien en esta mañana les saludamos. Muy buenos días, don Adolfo. Buenos días, Darío. ¿Cómo está usted? Muy bien, pues. ¿Y usted cómo andaba? Yo bien, con harto ánimo durante la semana que ya está a mitad de semana, comenzando el día. Y casi la recta final para ustedes, ¿ah? La verdad es que el último mes es la recta final. Yo creo que todo el mundo, todos los candidatos, que somos 8, estamos arreglando nuestro ánimo, comenzando a preparar su última estrategia de campaña, de poder llegar al máximo de gente posible y poder también, naturalmente, en mi caso particular, tener la comunicación antes del 13 de diciembre con el máximo de personas para que me conozcan, para que me escuchen los que aún todavía no me conocen. También saludar al público que está escuchando a la radio, que no solamente en Carahue se escucha, sino que tiene una tremenda sintonía en todos los sectores de Saavedra, Imperial, Cholchol también llegan ustedes, así que saludar especialmente a los auditores que están escuchando la radio. ¿Su votación está más marcada en el pueblo mapuche? ¿Por la gente mapuche? Mira, el candidato siempre tiene que tener, y cuando uno es autoridad tiene que ser transversal, tiene que ser autoridad para todos. Espero ser, naturalmente, yo soy mapuche, tengo la expectativa de que sean los principales simpatizantes, pero en la zona urbana también hay gente que está creyendo en el proyecto que nosotros estamos tratando de explicarle a la gente, porque como usted bien sabe, yo fui alcalde por 12 años, y concejal, y cuando uno es autoridad, la condición de su origen tiene que quedar naturalmente siempre presente, pero tiene que estar por sobre ellos los intereses de la autoridad que tiene que asumir. Los alcaldes no trabajan para un solo sector ni tampoco para un solo barrio, trabajan para toda su comuna. Y así fue que en Tirúa yo me gané el cariño de mucha gente y mantuve por 4 veces consecutivas seguida la primera mayoría, y eso también demuestra de que fue un apoyo transversal, mapuche y no mapuche, sector empresarial, la pequeña empresa, los pequeños emprendedores de Tirúa tienen muchos buenos recuerdos de mí. Correcto. Me llama mucho la atención un titular que aparece en el diario Austral que dice: nuevo atentado contra camiones. La CAM se atribuyó acto vandálico que terminó con 12 máquinas totalmente destruidas. Ellos dicen: damos por terminado todo diálogo con la República de Chile, señala el comunicado del grupo. Además, invitó a otras comunidades a seguir el mismo camino de la violencia. Esta es la coordinadora Arauco Mayeco. Esto fue un ataque en Angol y se declara la guerra. ¿Cuál es su pensamiento frente a esto, usted como mapuche? Bueno, yo creo que no solamente como mapuche, yo creo que como candidato todos deberíamos tener una opinión frente a este hecho que sucede, digamos, no solamente ahora. Es un tema que no le podemos quitar, sacar el cuerpo como candidato y naturalmente como sociedad chilena. Este país naturalmente necesita de poder abrir un espacio de debate franco, fraterno, transparente, frente a la realidad de un pueblo que es el pueblo mapuche, donde yo orgullosamente pertenezco. Entonces, cuando uno escucha este tipo de noticias, naturalmente nadie puede quedar neutral, nadie puede quedar inmóvil frente a una noticia que alarma a la población. Más cuando todavía hay personas que quedan heridas, que quedan en el hospital, cuando hay niños afectados, cuando hay un ambiente de violencia que uno podría decir es responsabilidad de tal o cual sector. El punto es que hay un problema que todavía no está resuelto. Hay un problema que tiene que ver con una falta de tratar una relación con el pueblo mapuche desde una perspectiva histórica, donde necesitamos reparar ciertas heridas que han ido quedando durante la historia. Y esas heridas todavía están abiertas. Mira, hace poco, en una reciente parte de nuestra historia de Chile, hubo un proceso lamentable que tiene que ver con la dictadura militar, y el país tuvo la fuerza, tuvo la valentía de poder formar un estado de ánimo de donde se constituyó la Comisión Rettig. Y fue capaz, digamos, de poco a poco superar y reparar los daños que han nacido a las violaciones de los derechos humanos en los últimos 30 años que se ocurrieron en Chile, estos 35 años. Pero con los pueblos originales, en el caso particular con los mapuches, el país todavía no ha sido capaz de tomar un acuerdo nacional que repare todo lo que ha pasado con nuestro pueblo. Y hoy día lo que usted escucha y lo que publican los medios de comunicación es un síntoma de un problema que aún no está resuelto. En ese sentido, yo creo que hay que abordarlo con esa seriedad. Ese es mi pensamiento frente a este tema que yo encuentro que son lamentables y que todavía no nos damos la tarea firme, tranquila, de poder resolver. No se resuelve con más represión, como también no se resolvió la llegada de la democracia a Chile, no se resolvió con solo represión, no se resolvió, se resolvió con diálogo, se resolvió con entendimiento, con un acuerdo nacional, que es llegar a un proceso de elección presidencial en la época del 90. Y por otro lado, usted tiene experiencia en participar en el movimiento y la construcción de la Agenda Nacional e Internacional de Derechos Indígenas. ¿Qué países ha visitado? Bueno, la verdad que yo, en el movimiento indígena más informado, soy muy conocido a nivel de los dirigentes, básicamente, en las comunidades indígenas también, pero en la zona urbana tal vez soy desconocido en cuanto al potencial que uno ha podido generar en frente a lo que significa insertarse en el medio internacional. Yo he tenido el orgullo y el privilegio de representar a nuestro país en varias instancias internacionales. He estado, bueno, y soy parte permanente de participar en los foros, en los seminarios, en conferencias internacionales, a nivel de organismos como la OEA, la ONU. También en universidades, hace poco, antes de que yo supiera que iba a ser este candidato y que me iban a pedir los dirigentes de la zona, básicamente de la zona de la zona del 51, fui invitado a la última presentación que hice, fue en la Flaxo, la Universidad Flaxo de Ecuador, que es una universidad de renombre internacional, que tiene vanguardista en temas indígenas y en los temas sociales, básicamente. Y tuve el privilegio de exponer con ministros, exministros, al mismo nivel de lo que significa para mí, lo que yo pienso como visión en el concierto latinoamericano de y cómo se inserta Chile en este concierto internacional, cómo se ubica geopolíticamente también nuestro país, uh-huh. Y naturalmente los mapuches y naturalmente nuestra región, cómo se para frente a esta nueva relación que se está estableciendo en el mundo, que hace en la época de la Guerra Fría había un mundo bipolar y hoy día se está planteando un mundo multipolar donde la región, el país, tiene que tener una posición y tiene que tener una visión también, porque si no vamos a ser absorbidos por las dinámicas mundiales, que vamos a ser uno más, y la idea es que nosotros como país nos diferenciemos con el potencial que tenemos. Así que en el tema internacional yo creo que he tenido mucha inserción, he visitado muchos países, he estado en Europa prácticamente muchas veces. He estado con Evo Morales también. Bueno, también naturalmente yo conocí a Evo con Evo Morales cuando era dirigente sindical, cuando era diputado, cuando lo expulsaron de la Cámara de Diputados en Bolivia porque él reivindicaba los derechos de los pueblos indígenas y de los sectores postergados sociales en su país. Y bueno, cuando él fue también, él dijo, me expulsan de este parlamento, pero seremos miles al volver. Y hoy día fueron miles los que volvieron al gobierno. Entonces con Evo Morales tenemos una relación bastante fluida en términos de comunicación, porque lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Ecuador particularmente, son procesos muy interesantes. Hace un mes y medio yo estuve en Ecuador también, cuando ellos discutieron una nueva constitución. O sea, Chile está, los presidenciables están hablando algo de que hay que rediscutir un poco el traje que tenemos como constitución, y eso yo creo que hay que trabajarlo también en Chile. Y hay experiencia interesantísima como hoy día se está discutiendo a nivel internacional. Y la corriente que viene, porque aquí tenemos, en América Latina básicamente, tenemos dos tendencias. Una, que se ubique un poco lo que hace Bolivia, lo que hace Ecuador, lo que hace Argentina, Brasil, y la otra, un poco lo que hace Colombia, Perú. Y Chile tiene que identificarse en qué lado se ubica también. Y por lo menos yo como actor, como dirigente, como actor social, como dirigente, como alcalde en su tiempo, primer alcalde mapuche, la verdad logré notoriedad a nivel internacional y he tenido la suerte de poder ser invitado a nivel de muchas instancias, a nivel de compartir cómo se hace gestión local, por ejemplo, desde los municipios como los nuestros, o sea, municipios rurales. Usted, don Adolfo, cuando sea diputado, ¿va a estar de acuerdo en dar mar a Bolivia, en dar tierra a Perú? Tierra a Perú, hay una historia que yo creo que nosotros nos han logrado instalar a nosotros como país. Primero tenemos que entender de que la guerra del Pacífico, la versión que tenemos nosotros todos los chilenos, tenemos una versión tal vez del que ganó una guerra. La versión de los bolivianos es muy distinta, pero extremadamente distinta a la versión que nosotros nos damos para el 21 de mayo. Naturalmente los peruanos ahí tienen otra versión. No, pues sí, el 21 de mayo nosotros celebramos una derrota. Bueno, lo que uno quiera, como mira, de a poco se despeja la historia y uno comienza... ¿Pero usted está de acuerdo en dar mar a Bolivia? Yo creo que lo que hay que hacer ahí con Bolivia es un país que está al interior, que tiene un potencial tremendo y que podemos ser socios estratégicos de los potenciales, especialmente de la energía de gas, que no tenemos nosotros los chilenos, y hay que llegar a acuerdos. Yo creo que soy partidario que Bolivia tenga acceso al mar y naturalmente llegar a un buen acuerdo de cooperación mutua con Chile. Ellos tienen acceso al mar, pero lo que están pidiendo es soberanía sobre el mar. Lo que pasa es que yo creo que el tema de concepto de soberanía, acceso al mar, es un tema que le corresponde a nivel internacional, a nivel del país, digamos. Ahora, como parlamentario futuro, yo soy partidario que les demos todas las facilidades posibles al país de Bolivia, en el sentido de que... pero que también tiene que ser un acuerdo mutuo para los chilenos, porque aquí hay potenciales de los países. Chile tiene un potencial, Bolivia tiene otro, que no tiene ni Bolivia lo que tiene Chile, ni tampoco tiene Chile lo que tiene Bolivia. Y ahí hay un acuerdo que no podemos desperdiciar. Bolivia tiene el gas. Imagínate, traemos gas de continentes tremendamente lejos de nosotros, y que es un costo altísimo que pagan todos los chilenos. Y en cambio aquí tenemos gas, recursos naturales, que tienen que ser primero que nada beneficiados los de la región, en este caso los de Argentina, Chile, Perú, y a veces estas peleas de frontera que se arman, entendamos de que la guerra del Pacífico no lo generó Chile ni Bolivia ni Perú, lo generaron los ingleses. A decir verdad, Chile, Perú y Bolivia, lo que estaba en juego ahí, el salitre, y había un monopolio de la industria salitera de Inglaterra, y Inglaterra promovió la guerra para poder quedarse con el salitre. Don Adolfo, vamos a ir a un tema musical y luego regresamos ahora con las propuestas que usted tiene como candidato a diputado, claro. ¿Te parece? Ni un problema. Bueno, estamos conversando en esta mañana, conociendo un poco más al candidato a diputado del Distrito 51 de la región de la Araucanía, este distrito que comprende las comunas de Carahue, Cholchol, Freire, Nueva Imperial, Pitrufquén, Saavedra y Teodoro Schmidt. Y estamos en el ambiente prácticamente internacional. Sí. ¿Algo más que quiera agregar? No, decir de que yo he tenido la suerte, el orgullo de poder salir en muchas instancias internacionales, en la OEA, en la ONU, y también he tenido la suerte de tener muy buenas relaciones con los países vecinos en Argentina y especialmente a nivel del poder local, municipio. Yo soy parte de, logré instalar a Tirúa en convenios internacionales donde pudiera también conocer la experiencia de otros países. Y finalmente lo que estábamos hablando recientemente, el caso de Bolivia. Aquí yo creo que cuando uno comienza a definir el tema de la frontera y todo, lo que tiene que estar siempre por delante, evitar las guerras, evitar los conflictos armados, y yo creo que entre Bolivia y Chile somos países hermanos, tenemos orígenes incluso culturales, incluso también de origen indígena en los dos países. Uh-huh. y tenemos potenciales distintos y que podemos ser socios. ¿Okay? Bolivia tiene potencial tremendamente importante estratégicamente desde el punto de vista de la energía para la región del Cono Sur, entiéndase Argentina, Perú, Chile. Y naturalmente Chile también tiene un potencial que tiene que ver cómo administra los recursos naturales que tenemos. Si logramos ser socio, nos transformamos en una potencia en energía. Y yo creo que eso tiene que estar siempre por delante, de que los países tienen que ser socios más que estar enredados en controversias locales, que lo único que hacen es dañar el estado de ánimo de su país y no se avanza. Así que yo definiría el tema de Bolivia como un caso de una oportunidad que tenemos nosotros de ser, aparte de ser países hermanos, ser socios estratégicos en el futuro. Interesante lo que usted nos está comentando, don Adolfo. Ahora, las propuestas que usted tiene para esta candidatura, de lo que usted podría hacer o realizar como diputado, ¿cuál es la primera? Bueno, yo he estado tratando de entregar algunos elementos que no se discuten normalmente en una discusión electoral, una competencia electoral, que tiene que ver, son 5 propuestas las que yo tengo. La primera es la importancia de los recursos naturales. Cómo nosotros, la región, administra, usa de manera respetuosa y sustentable los recursos naturales que tenemos y que aún ni siquiera lo hemos explotado de manera muy fuerte. El otro punto es el subsidio a la agricultura, que es otro punto que yo creo que hay que ponerle atención y hay que dar una opinión, cómo creemos nosotros de que tiene que ser el subsidio a la pequeña agricultura. El otro punto también, el mandato ciudadano. Es un concepto que tal vez es nuevo para la población, pero que en muchas partes ya se discute, y yo creo que Chile está en la edad suficiente como para poder comenzar a discutir en una democracia más plural, mucho más abierta. Tenemos que discutir el tema del mandato ciudadano. Y la relación con los pueblos originarios, la relación de los pueblos originarios con el Estado chileno, que comenzamos la entrevista con ese punto, que yo creo que la región especialmente tiene que ponerle atención, cómo nosotros establecemos relaciones claras, reglas fraternas, reglas expeditas, para que no se generen las noticias que nosotros todos los días estamos escuchando y que no es producto porque a un sector social le sea de manera muy... le guste tener ese estado de ánimo, porque ahí seguramente hay un origen que los tiene complicados, afligidos. Y lo otro, que es el tema de la nueva constitución. Serían los grandes temas que yo estoy planteando, más allá de los particulares desafíos de región. Por ejemplo, cuando yo te planteo el tema hay otro tema que me interesa mucho a mí, que tiene que ver con el tema de la soberanía y seguridad alimentaria, y que podría ser familiar con lo que es la subsidio a la agricultura. Porque cuando uno habla de soberanía y seguridad alimentaria, está hablando también qué tenemos en nuestras mesas cada día como poblador. Soberanía y seguridad alimentaria es un concepto que yo creo que nosotros tenemos que ya comenzarnos a preocupar. Por ejemplo, estamos en la salida, tal vez, ojalá, en lo que fue la crisis financiera mundial, que lo generaron los gringos en Estados Unidos. Mira los sesgos de información que a veces se instalan en el mundo y en el país. Cuando hubo la crisis asiática, era de los asiáticos y eran los malos de la película. Aquí hay una crisis mundial que nos generaron los gringos, con un sistema neoliberal que aplasta al mundo con su crisis. Y nosotros tuvimos que soportarlo, no generándolo nosotros. Y tenemos que hacer esfuerzo nosotros. Entonces yo soy partidario de que hay una crisis mundial financiera y que lo generaron los gringos en Estados Unidos. Entonces, frente a esa reflexión, a mí me llama también la atención y me llama también a discutir lo que significaría si llegara a haber una catástrofe alimentaria en el mundo. Mira, hace poco, no hace más de 2 meses, el presidente de Guatemala, mediante un decreto presidencial, dijo que era una calamidad pública la falta de alimentación en su país. Hay gente que se está muriendo de hambre en un país muy cercano, que es Centroamérica, y porque solamente tuvieron 2 o 3 años de sequía. Entonces, en ese sentido, Chile tiene que preocuparse de prevenir ese tipo de eventos, porque cuando experimentamos la crisis financiera, y esto yo quiero llamar la atención en cuanto a los trabajadores, por ejemplo, cuando hubo la crisis financiera, este sistema, nosotros no tuvimos ningún instrumento jurídico para los que trabajan con imposiciones a través de la AFP. Si uno revisa, yo personalmente revisé mis cotizaciones que me van a servir cuando yo sea viejo, cuando sea, no tenga la capacidad productiva que hoy día tenemos todos los que de una manera estamos habilitados para trabajar. Y yo les invito a los auditores también que vayan a su AFP y vean cuánto perdimos individualmente, cuántos recursos perdimos individualmente frente a la crisis mundial. Eso fue catastrófico. Los chilenos perdimos mucha plata y alguien se lo llevó, porque esa plata existía. No se lo llevó un hoyo negro en el espacio. Alguien se quedó con esa plata. Pero lo más grave de esto, de que no hay instrumentos en Chile que nos proteja frente a eventualidades de crisis mundiales. No hay instrumentos jurídicos. Y las crisis mundiales van a venir, ¿eh? Y van a venir. Por ejemplo, debimos haber tenido instrumentos jurídicos para proteger a los ahorrantes de su AFP, que no lo tenemos. ¿Qué pasó con el país? Se discutió, es como que algo pasó y es producto de los... Es un fenómeno externo y no tenemos nada que hacer. Entonces, frente a esa reflexión, nosotros como parlamentarios debemos anticiparnos a los hechos, ponernos en el lugar de que qué pasa si hay una crisis mundial desde el punto de vista alimentario. O sea, hoy día en el mundo se está muriendo gente de hambre. Entonces, ¿qué estoy planteando yo? Seguridad y soberanía alimentaria muy, muy de la mano con el subsidio a la agricultura. Hoy día tenemos una ley de riego, y por eso que yo a veces discrepo con la posición que a veces se hace de manera liviana a los pequeños agricultores. Hoy día se le ofrece un pequeño bono de no más de 100.000 pesos y no a todos. Y eso lo entienden como el único subsidio para poder comprar los insumos. Yo estoy de acuerdo con eso, que sea, y es poco, pero bueno, algo siquiera. Pero lo más grave de esto es que hay que abordarlo con una profundidad mayor. Por ejemplo, hay una ley de riego que se aprobó hace 7 años más o menos. ¿Ya? 7 años más o menos se aprobó, no hace mucho. Y esa ley de riego, ¿sabes a quién beneficia? A los medianos y grandes agricultores. Si invierten 100 millones de pesos en todo lo que significa habilitar riego en sus predios, porque uno recorre los predios de los grandes agricultores en esta región, todos son verdes verano y invierno, y tienen una productividad extremadamente buena. Pero esa ley, que se fue aprobada en democracia, no se preocupó de los pequeños agricultores. Entonces los parlamentarios, los que queremos ser parlamentarios, tenemos que ser francos ante la gente. No podemos nosotros decirle que queremos el subsidio a la agricultura en circunstancias de que hace poco se aprobó una ley con las coaliciones actualmente en el poder que no benefician a los pequeños agricultores. Esa ley dice que solo tienen derecho a acceder al subsidio del 80% de su inversión inicial, o sea, si invierten 100, recuperan 80, los que tengan más de 50 hectáreas de riego hacia arriba. Caramba. Entonces ahí tenemos una... Los limita inmediatamente a los pequeños. ¿A dónde están los pequeños agricultores? Ese es realmente negarle la posibilidad que hagamos, y con plata del Estado, ¿eh?, con plata de todos nosotros. Eso es un tema que usted estaría tratando. Hay que modificar la ley de riego. Modificar la ley de riego para que los pequeños campesinos, mapuche y no mapuche, tengan acceso a ese riego. ¿Por qué? Ahora, por ejemplo, tenemos programas, algunos sectores, especialmente las comunidades indígenas. Los grandes y medianos agricultores demoran 5 o 3 meses para recuperar el 80%, sino para que el Estado les done el 80% de su inversión para instalar riego en sus campos. Para los campesinos, especialmente mapuche, 3 a 2 años se le demoran para poder recibir 400.000 pesos o 500.000 pesos a través del conocido programa Orígenes. Y son muchas reuniones que tienen que llevar adelante para poder recibirlo. Entonces, si uno modifica la ley de riego, tendríamos acceso también los pequeños y los medianos agricultores, los pequeños sobre todo, a ese beneficio, porque la seguridad alimentaria va por ahí. Va por tener garantizado con pozos profundos el tema de la agricultura y naturalmente la alimentación en las mesas de los pobladores. Que es tan importante, ¿eh? Quiero que me explique el otro, y nos explique a quienes están escuchando la radio, el punto sobre la relación Estado-pueblos originarios. ¿Cómo se trataría este tema? Mira, hace poco, es un debate que desafortunadamente se pone en un ambiente que hay prejuicios, que hay un ambiente de conflictividad. A mí me gustaría que fuera un debate más distendido, tranquilo, donde pudiera la racionalidad humana pudiera tomar decisiones más cuerdas. Hay dos instrumentos internacionales que deberían ser el piso para poder establecer nueva relación con respecto a la población, los pueblos originarios, en este caso los mapuches particularmente. Uno, que ya se aprobó, afortunadamente, tarde, pero se aprobó, el 169, convenio 169, que es, establece las reglas mínimas de entendimiento en lo que significa la participación, en lo que significa el uso de los recursos naturales, en todo el ámbito de la vida, en los territorios donde hay población indígena. Se aprobó hace poco el convenio 169 por todos los sectores políticos representados en el Parlamento. ¿Costó, pero se aprobó? 18 años costó. Y demoró 18 años porque hay muchos intereses de por medio. Porque el 169 lo que hace, de una u otra manera, invita al país a que se legisle sectorialmente en algunas materias. Por ejemplo, en tema de los recursos naturales. Si hay recursos naturales, especialmente minerales, las poblaciones indígenas tienen que ser a lo menos consultadas y tienen que dar aveniencia positiva para poder ser explotados los recursos naturales. Y también dice de que si la población indígena está siendo afectada, tiene que ser beneficiada con el usufructo que se genere de ese recurso natural. El tema del agua, por ejemplo. El agua es un tema muy complejo y delicado que estamos enfrentando como país. Hace 35 y tantos años se aprobó el Código de Agua. Por lo tanto, hay que modificar eso. Y ahí implica el tema del 169 para poder, cómo pensar el uso de los recursos hídricos, en este caso agua. Dicho sea de paso, Darío, es que hoy día la ley dice de que, o sea, la realidad dice, no es que la ley, la realidad dice de que más del 70% de los principales caudales de agua, lagos y ríos, en este caso el río Imperial que todos conocemos, yo les aseguro, les puedo asegurar, sin conocerlo en el detalle, de que en cantidad importante de este caudal ya está inscrito a nombre de ningún carahuino. Está inscrito, a nombre, lo más probable, a nombre de una empresa que tiene acción internacional y que tiene interés a largo plazo, porque el recurso agua va a ser escaso. Entonces, en ese sentido, yo creo que también hay que llamar la atención de que hoy día tenemos un problema serio de lo que significa la administración de los recursos naturales. Me estoy apartando un poco el punto, pero vamos a pasar a ese punto. Es que interesante lo que me está informando. Entonces, bueno, terminar el tema de los pueblos originarios. Ya te dije el 169, yo te invitaría, y a los pobladores también, porque a veces, por desinformación, uno emite juicios que hacen daño. Hay un instrumento internacional que fue aprobado por todos los sectores políticos representados en el Parlamento. Ese es el piso mínimo para establecer una nueva relación fraterna entre la población indígena y la población mayor y el Estado chileno. Hay otro instrumento que todavía no se discute en el Parlamento, que es la Declaración Universal de los Derechos Indígenas de la ONU, que fue aprobada hace 2 años atrás en el Pleno de la ONU. Y ahí hay otro piso mínimo, que son reglas internacionales, estándares internacionales, que permite establecer reglas mínimas, que no es una improvisación, que no es tampoco una imposición antojadiza de un sector u otro. Hay estándares internacionales, que son estos dos instrumentos, que tienen que tomarse en cuenta para poder establecer una nueva relación entre los pueblos originarios y, naturalmente, el Estado chileno. Hablar el detalle sería demasiado largo, pero yo te pongo un ejemplo nomás. Una nueva forma de entenderse es, por ejemplo, la ley que a mí me tocó encabezar. La ley Lafkenchi, que le llamamos nosotros, en que las comunidades indígenas de la costa tengan acceso jurídico al mar, como lo tienen los sindicatos pescadores, como tienen también los industriales. Hace 25 años se legisló y se habían dejado afuera las comunidades indígenas, y a mí me tocó, en el cargo de alcalde, pero también de dirigente, recorrer la 8ª, 9ª y 10ª región, y por eso que la 9ª región me pidió que yo fuera candidato a diputado, porque ellos me conocieron en la función de dirigente, a pesar de que era alcalde de Tirúa, me dediqué a trabajar en las comunidades indígenas de todo el litoral. Entonces, hay una expresión concreta de lo que es aplicar una nueva relación, legislar sectorialmente para poder garantizar derechos a las comunidades indígenas de manera mucho más tranquila y transparente. Entonces, eso Darío, yo diría, en términos muy generales, que podríamos nosotros comentarte. Entonces, mientras tanto, yo sé que tiene un llamado telefónico. Hay un auditor que... Usted mismo hágale la... Bueno, cortó. Hay una persona que está... Sí, está escuchando lo que... Ah, qué bueno que están escuchando. Yo tengo la oportunidad de comunicarme a través de los micrófonos, entonces. Dice de que el próximo año entra una ley en los colegios de que se va a exigir la lengua indígena. Qué bueno, señor auditor, ¿cómo se llama? Me alegra mucho, estimado auditor, porque me permite a mí explicar de que un tema que yo participé activamente. Si usted va a la memoria de... Yo lo invito al auditor que hizo esa pregunta. Si usted va a la memoria de la ley actual, la Ley General de Educación, que fue producto de la Revolución de los Estudiantes Secundarios, ahí nosotros, yo personalmente, tuve una activa participación. Ah, Javier, muchas gracias, Javier, por tu preocupación, especialmente porque tu apellido me significa que estás preocupado por tu pueblo. Entonces, y qué bueno que haya interés de ese tipo. Yo creo que, mira, dentro del programa de mi futuro trabajo como trabajo diputado, ¿ya? Yo estoy mostrando de que hay una... Yo tuve la experiencia de participar. Nosotros presentamos 21 indicaciones a la ley actual. Pero un segundito. A ver, esta es una, la nueva ley va a implicar que en todos los colegios se va a aplicar un ramo más. Sí, sí, porque yo orgullosamente participé, Darío, en eso. Ya. Porque cuando nosotros tuvimos un congreso, el Mapudungún, no solo el Mapudungún, nosotros participamos en el debate en el Parlamento, porque yo iba dos martes al mes, por lo menos, cuando discutíamos la ley del borde costero, uh-huh, y ahí entendí cuál era la estrategia, cómo se podía incidir en el Parlamento. Y ahí, cuando yo era alcalde y dirigente mapuche, entendí cómo se incidía. Y ahí me entendía con todos los parlamentarios, incluso los que están en el ejercicio de la región. Y logramos, por ejemplo, presentar 21 indicaciones. Fuimos la única organización social, después del Colegio de Profesores, que presentamos 21 indicaciones a la ley cuando estaba discutiéndose en el Parlamento. Oh, yeah. De las 21, 8 fueron aprobadas. Y orgullosamente, estimado Neculqueo, dijo, ¿cierto?, el Peña y Neculqueo, les puedo decir que yo fui uno de los partidarios y partícipes de que de las 8 indicaciones que nosotros presentamos con un equipo de profesores mapuche, una de las 8 fue tomada en cuenta, que se enseñe el idioma donde están los colegios con un porcentaje mínimo de estudiantes mapuche. Y esa es una indicación producto, o made in, como dirían en inglés, uh-huh, mapuche. Nosotros lo presentamos y afortunada, Dios gracias, va a ser enseñado en todo el país. Y eso es una satisfacción que uno tiene como dirigente, que pudimos incidir ahí y que logramos también hacer entendernos en el Parlamento y logramos meter una de las indicaciones más importantes, que enseñar el idioma mapuche en las escuelas donde hay porcentaje de población indígena. Estamos prácticamente terminando esta nota, don Adolfo Millabur. ¿Su otro apellido cuál es? Ñanquil. Ñanquil. ¿Significa algo Ñanquil? Mira, Millabur es semilla, oro, burre. Burre le dicen en algunas partes, espalda. Yo soy espalda de oro en el apellido mapuche. Y Ñancubil tiene que ser Ñancubilú o Ñancufilú. Ya. Ñanco es el ave rápido que hay, y es también la serpiente, Ñancufilú. Ese es como el conjunto de los dos nombres, los cuatro composiciones de mi nombre. Bueno, como tú dices, me gustaría hablar mucho más de los distintos temas que aquí nosotros planteamos. Pero bueno, ya tendremos otro tiempo en tu programa o en algún otro medio de comunicación o en las comunidades. Yo les pediría, sí, que me... Estoy muy contento, satisfecho de que los dirigentes han estado... Este es como una bola de nieve, ¿eh? Porque nosotros partimos hace poquito. Partimos hace poco, digamos, porque recién en agosto, el último día de agosto, los dirigentes de la novena región me pidieron que yo fuera de candidato por su distrito, por este distrito acá, por el 51. Y entonces, en ese sentido, partimos un poquito tarde, diría yo, en la campaña, pero esto se ha ido traspasando una bola de nieve, de dirigente en dirigente, y la verdad nuestra agenda ha estado bastante ocupada. Ahora mismo me voy a Xolxol, después me voy a Imperial y después me voy a Pitrufquén. Imagínate, termino ¿cuál, con... ¿Cuál es el número telefónico para quienes quieran consultarlo, tener alguna reunión con usted? El número telefónico se aparece aquí en el díptico, y nosotros tenemos el número telefónico principal, es el de... a ver, aquí hay tres números telefónicos que tú lo puedes dar después, que no quiero gastar tiempo en decirlo, ¿ya?, sino que, mira... Que llamen a la radio, nosotros le indicamos. Pero lo podemos decir aquí, mira, el 90-08-14-87, ese uno. Puede ser el 78-25-91-33, es el otro. Don Adolfo, para ganar tiempo, ¿estos son los números que están dispuestos? Dispuestos para escuchar y también agendar reuniones en cada uno de los sectores. Y en ese sentido le quiero hacer un llamado a los dirigentes de la Junta de Vecinos, de las comunidades indígenas, que yo tengo toda la voluntad de estar en todos los lugares que yo pudiera estar, porque también son 7 comunas, pero que me inviten, que no tengo ningún problema. Me encanta conversar con la gente, me encanta explicarle los temas que a mí me preocupa. Por ejemplo, nos tocamos un tema que a mí me gustaría que la gente quedara informada: el código de agua, los derechos de agua. Hoy día estamos en grandes peligros, o sea, el tema de agua para consumir y para uso de productividad agrícola está en alto riesgo porque se está privatizando cada día más. El tema del subsuelo, el minche mapu, como le llamo yo a nivel de las comunidades, lo que no, nosotros no vemos, está inscribiéndose. Mire, aquí entre Carahue, entre Tirúa y Lumaco, en la zona alta de esa de la Nahuel Buta, hay 34.000 hectáreas a nombre de un solo señor que lo inscribió y está haciendo todo lo que son las exploraciones mineras para saber qué minerales encuentra en ese lugar. Y nosotros revisamos todo el litoral, desde el río Imperial hasta Chiloé, en varios puntos de estas comunidades está inscrito el subsuelo a nombre de empresas nacionales y otras internacionales. Entonces hay un problema serio que nos viene como región. El subsuelo está siendo privatizado y los habitantes de esta región no estamos tomando la atención que corresponde, y nosotros como organizaciones tenemos que ponernos en atención y luchar para que eso se cambie, y por lo menos si hay un mineral en el subsuelo de nuestra región, que los que primero se beneficien son los de la región. Y ese es el planteamiento mío que yo tengo, que hay que ponerle atención. Es muy interesante conversar con usted, don Adolfo Villaburr, candidato a diputado. Fuerza de la tierra. Bueno, ese es mi eslogan. Aparte bueno, de ser originalmente de la tierra... Usted es un hombre de trabajo, ¿ah? Como todo candidato deberíamos ser hombres de trabajo. Yo soy, bueno, fui mucho Espero tiempo... Espero que cuando sea diputado, con la misma, el mismo ímpetu que le pone acá cuando trata los temas, los realice, porque eso es lo que se necesita. La verdad, yo soy marca registrada, yo soy sandía calada, como dicen los peyes, en las comunidades, en la junta de vecinos y todo, porque yo fui 4 años concejal con la primera mayoría individual, después fui 3 veces seguido alcalde con la primera mayoría y fui el primer alcalde mapuche de Chile, y afortunadamente hay más todavía. Y además me hice conocido a puro ñeque. Yo... los días sábados, los días domingos, los días fuera de mi hora de trabajo, andaba en Tavera, andaba en Carahue, andaba en Teodoro Smith, andaba en Chiloé. No descansaba porque ocupaba un cargo de alcalde, naturalmente. Pero mis convicciones van más allá del cargo. Mis convicciones van más de como luchador social. Y en ese sentido, yo he marchado, he caminado. Marché a caballo a Concepción para luchar por los derechos de los pueblos indígenas. ¿Ah, sí? A caballo fui. He estado en las buenas y en las malas, disfrutando alegría como también disfrutando las penas que cuando nos ha tocado vivir nosotros como pueblo. Por ejemplo, las últimas desgracias que han vivido nuestro pueblo son lamentables o son evitables, y también sufro por eso. Y cuando llego a las comunidades, naturalmente los peñis me reconocen y saben de mi persona, no me han ubicado personalmente, pero saben de que yo existo y hace rato estoy dando que hablar al país. Y ojalá pudiéramos en esta región... somos más del 50% de la población indígena, y por qué no podríamos también tener una representación auténtica, genuina, de que el que no es mapuche también tuviera la generosidad de que pueda también se compartan, pues aquí ojalá hubiera un diputado mapuche, un parlamentario mapuche que también pueda ser capaz de generar el diálogo, porque a veces se generan, a veces hay falta de diálogo. Yo creo que como alcalde en Tirúa me permití la posibilidad de establecer diálogo entre los no mapuches y los mapuches. Así que en ese sentido, Darío, te entiendo mucho de que tengamos el tiempo limitadísimo. Sí. Lo último, el número, su número. Ah, mi número es el 22C22. Y ojalá no se le olvide ese número, porque cuando llegan a votar ahí la gente terminan normalmente nerviosa, y ojalá no se le olvide el número C22. C22. Y soy Fuerza de la Tierra. Adolfo Villaburr, diputado distrito 51. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Darío, y a todos los auditores que, bueno, hasta ahora hemos estado en la parte rural. A partir de la otra semana vamos a comenzar, esperamos que los auditores nos abran las puertas y nos permitan conocer. Podemos tener diferencia con cualquiera de los auditores, pero lo más valioso es que no perdamos el diálogo, que no perdamos la oportunidad de conocernos. Eso es lo más importante, porque de lo contrario estamos construyendo conflictos. Si dialogamos, si nos entendemos, si nos conocemos, si nos valoramos como personas, vamos a poder avanzar. Así que esa es la invitación que le hago, que me abra las puertas de su casa cuando pase a saludarlo. Adolfo Villaburr, un hombre de paz. Por cierto. 22. Muchas gracias. Muy bien, hasta pronto. Hasta pronto.